ese ruido. Esos golpes. ¿Son golpes? ¿De dónde vienen? ¿Qué será? También golpearé. No. No, no es. No es nada. Solo es mi imaginación. Sí, sí. Mi imaginación. Sí. Es otro. Es otro. Es otro preso. Es otro preso. Es otro preso. Llegaré. Llegaré hasta él. Sí, ya casi. Ya casi termino. ¿Quién está ahí? En nombre del cielo, dime, ¿quién eres? Soy un preso desdichado. ¿Cuánto tiempo hace que estás aquí? No lo sé. Está bien. Está bien. Dime, ¿cómo tapas este hueco sobre la pared? Con mi cama. ¿Y a dónde da tu calabozo? A un corredor. ¡Demonios! Hice mal los cálculos. Supuse que esta pared iría a dar a la muralla. Pero, en ese caso, hubiera salido al mar. Era lo que buscaba. ¿Quién eres tú? Soy el número 27. Soy el Abad Faria. Estoy preso aquí desde 1807.